memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar una película de la etapa muda de nuestro cine nacional que se llamó La creación del himno nacional. La creación del himno nacional es una película muda en blanco y negro de 3 minutos 33 segundos de duración, a la que a veces se la nombra como el himno nacional, producida y dirigida por Mario Gallo, sobre su propio guión que se estrenó en el año 1909 y que tuvo como protagonistas a Federico López y el actor uruguayo Eliseo Gutiérrez como Vicente López y Planes. Esta película, como casi todo el cine de Mario Gallo, tiene una puesta en escena muy teatral, con breves viñetas que ilustran los textos de los intertítulos. Esta película estaría considerada por los historiadores como la tercer película argumental de la historia del cine argentino, detrás de La Revolución de Mayo y El Fusilamiento de Dorrego, las tres estrenadas en el mismo año, 1909, y en ese orden correlativo, y todas producidas y dirigidas por Mario Gallo. El filme se refiere a la creación del himno nacional argentino, cuya letra fue realizada por Vicente López y Planes en 1812, en tanto que la música fue compuesta por Blas Parera en 1813. El relato se inicia en una reunión de gente importante, donde varias damas, algunos caballeros, 6 militares y un sacerdote conversan con la anfitriona. El sacerdote se retira, llegando un caballero que saluda con una reverencia a la anfitriona y le besa la mano, y luego saluda a los militares, habla y gesticula muy emocionado para saludar nuevamente a todos y retirarse. Ese caballero es Vicente López y Planes, que luego durante 1 minuto y medio se le ve escribiendo, pensando y recitando lo que sería el futuro himno nacional argentino, que culminado besa el manuscrito para luego de otro intertítulo que dice «El general San Martín canta el himno nacional», entra en la escena el general San Martín, que saluda a todos con clásica reverencia. Una dama se ubica en un piano y comienza a tocar para que el general José de San Martín cante el himno hasta la palabra fin. Todo el tiempo, una música de piano con los compases del himno acompaña los 3 minutos 33 segundos que dura el filme. Una copia en 16 milímetros de La creación del himno estuvo guardada durante décadas en la Fundación Cinemateca Argentina, y el Laboratorio Cine Color Argentina se encargó de la restauración, y tras un laborioso proceso que requirió 3 meses de trabajo a cargo de 20 profesionales especializados que ya habían hecho el mismo trabajo con La Revolución de Mayo, se obtuvo nuevas copias en 35 milímetros. Lo primero que se realizó fue reparar manualmente la copia descubierta. Después se escaneó el material obtenido archivándolo en una computadora, y finalmente, a través de las computadoras, se realizó una restauración digital para estabilizar la película, igualar el contraste, limpiar los cuadros dañados y reconstruir los intertítulos y colocarles títulos nuevos al comienzo. Esta restauración digital se realizó en cine color digital, trabajo que realizaron un nuevo equipo de restauración, y finalmente con el material restaurado se hicieron nuevas copias en 35 milímetros. Con una de ellas se llevó a cabo en el año 2013 el reestreno de la creación del himno nacional en la Biblioteca Nacional, el 11 de mayo, día en que se conmemora nuestra canción patria como Día del Himno, coincidente con la aprobación de la letra del mismo por la Asamblea General Constituyente del año 1813, el día 11 de mayo. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta película de Mario Gallo del año 1909, titulada La creación del himno nacional.